96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 19 de julio de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, el día de hoy María Laura Cano, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gabinete Social presentará plan de acción prioritaria. Ministerio Público anuncia nuevo desfalco a la nación. 51 países de América Latina ratificaron solidaridad con Venezuela. Venezuela celebra los 39 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Cinemateca Nacional ofrecerá ciclo de cine por aniversario de Caracas. Nacionales. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al Gabinete para el Área Social, informaron sobre el sistema de protección al pueblo. Trabajando que un plan de acción prioritaria para el nuevo comienzo social que se le va a presentar al presidente de la República. Anuncios muy importantes que hará muy pronto el presidente. Aquí están los planes que se le van a presentar al presidente de la República, lo nuevo para la protección de nuestro pueblo, para un sistema integral de protección y desarrollo social. Por encima de todo, nuestro pueblo. Por encima de la derecha que pretende acciones prioritarias en salud, en educación, los pilares, las mujeres, nuestra juventud, la educación universitaria, romper con la dependencia tecnológica que pretenden los foros imperiales para el desarrollo y el retraso de los pueblos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio declaraciones el día de ayer en el marco de la lucha anticorrupción que el Ministerio Público adelanta junto a los órganos de seguridad del Estado venezolano. Grupo Empresarial García Armas. Develamos un nuevo desfalco a la nación a través de la obtención ilícita de divisas preferenciales para la importación de alimentos. Imagínense nuevamente el rubro de alimentos usados de manera delictiva por grupos empresariales de maletín o de bolsillo para desfalcar a la nación. La empresa Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, perteneciente al Grupo Empresarial García Armas, como dije, desfalcaron a la República en una cantidad de 49 millones de dólares a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones. Es el mismo modus operandi de no traer, en primer lugar, lo que con divisas preferenciales se le dio a estos grupos empresariales, no traerlo al país, pero aparte de ello, sobrefacturar lo que solicitaron. Asimismo, el fiscal general Tarek William Saab anunció que las empresas Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa desfalcaron a la nación por más de 40 millones de dólares. Que la empresa Alimentos Frisa se apropió de 42.657.351 dólares en importaciones con sobreprecio, mientras la empresa Frigorífico Ordaz cobró 6.250.548 dólares por mercancías que nunca llegaron. Los sobreprecios en algunos rubros alcanzaron nada más y nada menos que la cifra de hasta 1.375% de sobreprecio. Por este motivo, nosotros hemos librado ahora, me refiero ahora, en este momento, las siguientes órdenes de aprehensión ante el Tribunal 50 de Control del Área Metropolitana de Caracas, las cuales han sido acordadas contra los ciudadanos Sebastián García Armas, Serafín García Armas, Pedro García Armas, Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel García Piñero, Margaret García Piñero y Domingo García Cámara. Son delitos tipificados por nuestras leyes que, como dije, vinculados a casos de corrupción donde El Ministerio Público, según la investigación previa, ha precalificado los delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir. Somos Cultura. Este jueves, el vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Chávez, dio un balance del 24º Foro de Sao Paulo, donde indicó que las delegaciones de 51 países de América Latina y el Caribe ratificaron su solidaridad con Venezuela frente a los ataques imperiales que lidera el Estado estadounidense contra nuestro pueblo. Como delegación venezolana, estuvimos conformados por representantes, voceros, voceras de prácticamente todos los movimientos sociales que hacen vida política en el país, de los partidos que conformamos el Gran Polo Patriótico, pero también representantes de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Podemos reportar entonces que efectivamente tuvimos una participación como nunca antes en todas estas ediciones del Foro de Sao Paulo, ya en 28 años de existencia. 35 compañeros y compañeras, y bueno, entonces estamos en este momento desempeñando, los que estamos acá, la vocería de ese grupo tan importante que estuvo, que estuvimos en La Habana. Entonces, importante además de eso mencionar que fue una jornada de 3 días de intensos debates con una gran participación. El otro punto entonces importante destacar es que estuvimos allí 625 delegados y delegadas de 51 países, representantes de 168 organizaciones políticas, movimientos sociales, como ya decía, pues un gran debate con una inmensa participación de este foro que comenzó siendo un espacio para el debate. Asimismo, el también constituyente Adán Chávez reiteró que el próximo año Venezuela será la sede de este encuentro anual, el Foro de Sao Paulo. Son las 12 y 12 minutos. Tweet del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicitó al pueblo nicaragüense a los 39 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a los 40 años de la dictadura de los Somozas. Hoy, ante las agresiones imperiales, el gobierno de Nicaragua ha derrotado al plan terrorista y golpista. Nosotros venceremos, exaltó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde Twitter. En otras latitudes. El Estado de Israel, a través de su parlamento, aprobó una ley que declara a Jerusalén como capital israelí. Además, este instrumento legal clasifica el idioma árabe de oficial a especial en este caso, y se considera esta ley como discriminatoria. En este sentido, escuchamos un reporte de Russia Today, el cual destaca los principales puntos de esta ley israelí. Indignación entre los árabes israelíes por la ley que define al país como un Estado-nación para el pueblo judío. La legislación aprobada en esta jornada por el Parlamento declara que solo los judíos tienen el derecho a la autodeterminación y la lengua hebrea se convierte en la única oficial. Algo que los miembros de la minoría árabe han calificado de racista y que raya en el apartheid. Asimismo, se declara que la ley entera y unida, Jerusalén es la capital israelí. La ley fue aprobada tras una sesión difícil, poco después del 70 aniversario del nacimiento del Estado israelí, por 62 votos contra 55. Según el primer ministro del país, la medida es algo decisivo para el sionismo. Los árabes suman alrededor del 20% de la población de Israel. Los legisladores de esta minoría ya han afirmado que este paso indica la muerte de la democracia y promueve la superioridad étnica. A continuación, también escuchemos un análisis de Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España. En primer lugar, hay que decir que ningún otro estado del mundo ha ido tan lejos en el sentido de que esta ley pues discrimina a una minoría, en este caso a los árabes e israelíes que son judíos y cristianos, con respecto a la mayoría judía. Y esto pues cabe señalar que no tiene precedentes en la comunidad internacional. Que un Estado, digamos, discrimine en una ley a los miembros de una confesión o de una raza no tiene precedentes en la última época contemporánea, ¿no? Hay aspectos de la ley que incluso permiten, de alguna forma, pues impedir que los árabes, o en este caso musulmanes o cristianos, puedan vivir en determinadas poblaciones de Israel que estarían reservadas solo para judíos, ¿no? Esto pues crea guetos oficialmente y sitúa a Israel en el mismo escenario que la Sudáfrica del apartheid. Por otro lado, hay una implicación también internacional en esta ley, por cuanto que digamos, ella afirma que los estados, asentamientos judíos que se han establecido en Cisjordania y Jerusalén Este, que según las Naciones Unidas son territorios palestinos ocupados, ¿no? Pues se han declarado de interés nacional también para Israel y se habla de su expansión. Por tanto, digamos, esta ley no solo viola los principios de las Naciones Unidas en su interior, sino que establece también una agresión contra un Estado que es observador en las Naciones Unidas, en este caso Palestina, al establecer que los asentamientos ilegales construidos en este territorio pues no solamente deben existir, sino que son de interés nacional y al mismo tiempo hay que expandirlos, ¿no? Por tanto, es una agresión contra la soberanía, contra el Estado de Palestina. Noticias del Alba. En Colombia, el presidente saliente Juan Manuel Santos y el mandatario uribista recién electo Iván Duque firmaron un pacto en rechazo de los asesinatos, atentados y amenazas contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en ese país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur Noticias. Con la firma de un pacto, el presidente saliente Juan Manuel Santos y el mandatario electo Iván Duque rechazaron y condenaron los homicidios, atentados y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en ese país. Estos registrados desde la firma del acuerdo de paz y en reciente aumento. A este documento se sumaron la firma de la futura vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, junto a la de voceros institucionales y dirigentes de colectividades políticas, en el que, independientemente de su posición política, dejaron claro que el derecho a la vida y el respeto a la diferencia son pilares fundamentales de un Estado democrático. Las diferencias ideológicas no pueden ser un obstáculo para unirse en torno a estos valores superiores. Cabe destacar que, de acuerdo a un informe realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año en Colombia durante la implementación de los acuerdos de paz en ese país. Son las 12 y 18 minutos. Cultura al día. Y en el marco de los 39 años del triunfo de la Revolución Sandinista, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, publicó en su cuenta en Twitter que hoy, a partir de la 1:30 de la tarde, conmemorarán este día con un acto de solidaridad y por la paz en esta nación, en esta hermana nación centroamericana. La cita es hoy, en los espacios abiertos del Teresa Carreño, a la 1:30 de la tarde. ¡Que viva el pueblo nicaragüense! Somos cultura. En el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, ubicado en el casco de Caracas, se exhibe una exposición que rememora el legado del líder sudafricano Nelson Mandela, a propósito de la celebración del centenario del natalicio de este dirigente social y político que luchó en contra del racismo y los derechos de su pueblo. También hoy, jueves, a las 2 de la tarde, habrá un conversatorio sobre la obra de Nelson Mandela, también conocido como Madiba, en el Salón Salvador Allende, piso blanco, ubicado en la planta baja de la sede de la Cancillería, que está entre las esquinas El Conde y Carmelitas del centro de Caracas. Y mañana, 20 de julio, a las 4 de la tarde, se proyectará la película Invictus, que aborda parte de la vida de Mandela en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Están todas y todos invitados a estas actividades. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Y este fin de semana, hasta el domingo 22 de julio, podrán disfrutar de la obra Baño de Damas en el Teatro Nacional, ubicado en el centro de Caracas. Las entradas tienen un costo de 150.000 bolívares y pueden adquirirlas en las taquillas del teatro el día de la función. Asistan y disfruten de Baño de Damas, una obra jocosa que denuncia la violencia de género y el machismo en nuestra sociedad. Son las 12 y 20 minutos. Somos cultura. Y con motivo de la celebración de los 451 años de la Fundación de Caracas, la Cinemateca Nacional dispondrá desde el 24 al 31 de julio un ciclo de cine venezolano en las salas del Museo de Bellas Artes, también en LUNEARTE, y en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, que se encuentra en Altamira. La programación está detallada y puede consultarse a través de su cuenta en Twitter de la Cinemateca Nacional, @CinematecaVZLA. Las funciones serán a la 1, a las 2 y 5 de la tarde, según la sala en que sea proyectada la película. Podrán adquirir las entradas en las taquillas y tienen un costo de 20.000 bolívares por persona. Son las 12 y 21 minutos. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, quien les habla, María Laura Cano, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución también esta servidora, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos cultura.